no quieren vivir gratis. Es un alquiler social lo que se pide, un alquiler que esté al alcance de lo poquito que cobran hoy las familias. Algunos no tienen ni ayuda siquiera. El inmueble fue ocupado hace 3 días y no cuenta con suministros de agua y luz. La estación de esquí de Sierra Nevada arranca este fin de semana el periodo navideño con un 50% de ocupación hotelera, que subirá hasta el 80% en los días clave de las fiestas. A pesar de las inusuales altas temperaturas de estos últimos días, la estación mantiene 26 kilómetros de pistas esquiables. Los que hoy se hayan salvado del fin del mundo tendrán mañana un descuento especial por haber sobrevivido para esquiar durante la jornada del sábado a precio de día del esquiador. Y al mismo tiempo, uno de los patrocinadores de la estación va a ofrecer cerveza y tapas gratis en la terraza Chill Out de Borreguiles. Era Santi Sevilla, portavoz de Cetursa. La estación ha preparado además un calendario de actividades paralelas desde este sábado con la visita de Papá Noel. Además está abierto el Circo de la Nieve con diversas actividades y no faltarán ni los conciertos musicales ni el cine. Y Mario Monti ha presentado esta noche su dimisión como primer ministro de Italia. El hombre que durante los últimos 13 meses ha llevado las riendas de un gobierno técnico en Italia ha presentado, tal y como había prometido, su dimisión ante el presidente de la República, Giorgio Napolitano. Este sábado se va a reunir de manera separada con los líderes de los partidos con representación parlamentaria. Luego está previsto que disuelva las cámaras y convoque elecciones generales. La fecha que se baraja para esa cita electoral es el 24 de febrero. Y vamos ya con los deportes. Antonio Rengel. Hemos tenido en esta noche del viernes fútbol en todas las categorías. En primera división, victoria del Atlético de Madrid sobre el Celta por 1-0. Triunfo del Valencia ante el Getafe por 4-2. En segunda, tropiezo del Almería ante el Alcorcón. Ha caído en casa 0-1 en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. Con este marcador, el equipo andaluz se coloca cuarto en la tabla. Es superado por el propio Alcorcón. También fútbol en segunda B. El San Roque de Lepe ha perdido ante el Albacete por 1-2. En el sábado futbolístico, destaca el encuentro entre el Málaga y el Real Madrid. También se disputan los partidos Betis-Mallorca y Osasuna-Granada. En segunda, Córdoba Recreativo de Huelva. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 11 grados en Jódar, en la provincia de Jaén, y en Pozo Blanco, en Córdoba. 16 grados en Los Barrios, en Cádiz. 2:04. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿Qué es la comunidad? La comunidad es la red social de Canal Sur. Regístrate y entra para participar en nuestros programas y en los de Canal Sur Televisión. Anota comunidad.canalsur.es. Repetimos, comunidad.canalsur.es. Comunícate en la comunidad. El viernes 28 de diciembre en el Auditorio de Tomares, el show de la radio. Música en directo, humor, sorpresas, sorteo de regalos espectaculares. Con Pepe da Rosa, Ana Carvajal, la madre que los parió, David Jiménez y la presencia de Manu Sánchez como invitado especial. La calle de en medio, el show de la radio. Viernes 28 de diciembre a las 8:30 de la noche, gran estreno en el Auditorio Municipal Rafael de León de Tomares. Recoge tus invitaciones en Canal Sur Radio o en la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Tomares. Entrada libre hasta completar el aforo. Patrocinan Ayuntamiento de Tomares y Limpiezas Lorca. Colaboran Conservas Jabugo, Bodegas y Rutas Enoturísticas Aranzada, Hotel Rural El Ventorro, Complejo Rural El Molinillo y Gran Hotel del Coto. Estamos en el centro justo de nuestro programa de hoy. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Efectivamente, con Miguel Alba, que es el que está coproduciendo este tiempo y realizando todo lo que están ustedes escuchando. Buenas noches, soy Conchi. Hola. Me gustaría escuchar la canción de Marioneta a la cuerda por Sandy Shaw. Gracias. De nada, bueno, pues con Sandy Shaw comenzamos esta hora. Qué miedo, ¿eh? Da esa cuerda, ¿eh? La cuerda del amor. Dicen que la cuerda, como siempre, se rompe por el sitio más débil. ¿Por qué será? ¿Por qué dirán esas cosas? Bienvenidos. Este programa se llama A la Carta. Esto es Canal Sur Radio. Comenzamos a la medianoche. Concluimos exactamente a las 4 de la madrugada y ustedes son lo más valioso que tenemos. Los que además trabajan para nosotros son los auténticos productores musicales de estas 4 horas de radio. De compañía, de sueños, de recuerdos, de músicas, de sensaciones, de canciones que hacía mucho que no disfrutábamos juntos. Hola, buenas noches. Soy Pepa de Sevilla. Hola, Pepa. En primer lugar, felicitarle la fiesta. Y igualmente. Felicitar también al programa porque es estupendo. Y ahora pedirle una canción de Carlos Cano que se llama... Hay candela. Y si no tienen a mano, no pueden esa, a París. Una de las dos, Hay candela o a París. Desearía que me la pusieran prontito. Ya. No sé yo si estará usted ya escuchando la radio. De todas formas, ahora mismo esas dos van a ser complicadas, pero tenemos otras canciones de Carlos Cano que también pueden interesarle. Buenas noches, a ver si puede poner alguna canción de música. Por ejemplo, a ver si encontraría la de Anónimo Veneciano. Sí. Gracias, feliz Navidad. Muy bien, feliz Navidad, amigo mío. Después nos vamos con Carlos Cano. la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Soy Paco de Granada. Hola, Paco. Me gustaría escuchar Noche de Paz por Plácido Domingo. Uh-huh. Gracias. Vamos a ver, Paco, he estado buscando esa canción. Nosotros en nuestra base de datos ahora mismo no la tenemos. Eso sí, voy a seguir intentando buscarla, a ver si por lo menos antes de que terminen las Navidades y las fiestas, ¿no?, podemos disfrutarla. No obstante, creo que esta no está nada mal y le va a gustar. José Carreras, Plácido Domingo, juntos, cantando a la Navidad. Navidad que tenemos prácticamente encima. Ahora que el mundo sigue rodando, que no se ha acabado, ¿a quién se le ocurre? Seguimos a las 2:15 paseando por la vida, por la música y por las canciones que nos piden nuestros oyentes en Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado. Con todos ustedes exactamente hasta las 4 de la madrugada. Esto es impresionante. Esta noche es Navidad. De Jesús nuestro Señor, hoy nació el Salvador, Hijo único de Dios, Dios al mundo por nosotros, siendo nuestro Redentor. De la tierra y por su prosperidad. Bueno, Paco, espero que no se haya sentido usted decepcionado, ni mucho menos, porque si no es la canción que usted quería, no me niegue que es perfecta. Plácido Domingo, José Carreras, amigo mío, que está aquí la Navidad. Vamos a ver, Juan Antonio, buenas noches y Pastori. Hola, Pastori. Mira, no me quiero enfadar, ¿eh? ¿Por qué? Pero yo te pedí para el día 22 de noviembre la canción de Cecilia, un ramito de violeta para el santo de mi hija y de mi nieta. Y va a pasar el año este y todavía no me lo has puesto. No puede ser. Así que, por favor, chiquilla, pídemelo y pónmelo ya, hijo, que te escucho todos los viernes a y los sábados a las 4 de la noche, sin bueno, dormir. Bueno. De ese me lo merezco. Venga, muchas gracias. Sí, mujer, gracias. Yo hago lo que puedo, es que el programa dura lo que dura. Hablar con mi jefe, que me dé más horas todavía, en vez de las 4, que salgamos ya, no sé, para hablar del sorteo de Navidad y tengamos más tiempo. Era feliz en su matrimonio. Venga, aquí la tienes. Aunque su marido era el mismo demonio. Cecilia. Tenía al hombre un poco de mal genio. Y ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de 3 años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? A veces sueña y se imagina ser aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en las manos. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto, y vive así de día en día de ser querida. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas? Volver su esposo, cansado del trabajo, la mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Sabe que es feliz así de cualquier modo, porque él es quien la escribe versos. Él, su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de Angelina Sobredo, el nombre auténtico de Cecilia, madrileña que nació el 11 de octubre de 1948. Lo hizo en El Pardo. Sí, en Madrid, en la capital de España. Padre militar, diplomático, gallego también, José Ramón Sobredo y Riobó. Una infancia itinerante, estuvo en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Argelia, en Jordania, en Portugal. Algo muy, muy lógico. El 2 de agosto de 1976, a las 6 menos 20 de la madrugada, Cecilia falleció en un accidente de tráfico en la Nacional 525, en el casco urbano de Colinas de Transmonte, una población del Partido Judicial de Benavente, en Zamora. Ella volvía de un concierto esa misma noche en la sala Nova Olimpia de Vigo, en Pontevedra, y su automóvil, un Seat 124 matrícula de Madrid, se estrelló con la trasera de un carro tirado por bueyes sin luces, debido a que la carretera discurría por vía urbana y no había alumbrado público. En el momento del accidente, Cecilia iba dormida en el coche y murió instantáneamente. Iba acompañada de sus tres músicos, dos de los cuales se salvaron, eso sí, con diversas heridas, como también el matrimonio de labradores que conducía ese carro sin luces. Pero desgraciadamente, el batería Carlos de la Iglesia también murió en el acto. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. 2:25. Hola, buenas noches, soy Esteli de Lucena. Hola. Quería que me pusiera la canción de Noche de Blanco Satín, de sí. Los Moody Blues. Ajá, muy ¿vale? bien. Vale, muchas gracias. Buenas noches. Una de las más solicitadas, además, ¿eh? Desde que prácticamente comenzamos el programa. Llevamos meses ya, ¿se acuerdan de este verano? Moody Blues. Nights in white satin, never reaching the end. Nights in white satin. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore. 'Cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. That's what you want to. Blues, Noches de Blanco Satén, una maravillosa canción que tiene sus años y que muchas veces hemos ido escuchando aquí, porque no es la primera vez que nos la piden nuestros oyentes. Así, hemos viajado a través del tiempo hacia 1967 exactamente. Ese fue el año en el que Moody Blues lanzaban Days of Future Passage. La mezcla de rock era intensa, con sonidos clásicos. Era nueva, no se conocía aquello entonces. Al principio la compañía estaba un poco confusa, pero se convenció y el disco fue producido y sacado a la venta, convirtiéndose con Tuesday Afternoon y estas Noches del Blanco Satén en uno de los hitos, desde luego, en la historia de la música de finales de los años 60. Hola, Juan Antonio, mira, a ver si me puedes poner, ¿sí? Lo puedo escuchar esta noche, me puedes poner de Charles Nabu y Purtan. Gracias. De nada, eso está hecho. Un bon matin, je sais que je m'éveillerai différemment de tous les autres jours. Et mon cœur délivré enfin de notre amour. Et pourtant, sans un remords, sans un regret, je partirai droit devant moi, sans espoir de retour. Loin des yeux, loin du cœur, j'oublierai pour toujours. Et ton corps, et tes bras, et ta voix, mon amour. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri, les liens secrets qui déchirent ma peau. Me libérant de toi pour trouver le repos. Et pourtant, je marcherai vers d'autres cieux, d'autres pays, en oubliant ta cruelle froideur. Les mains pleines d'amour, j'offrirai au bonheur, et les jours, et les nuits, et la vie de mon cœur. Il faudra bien que je retrouve ma raison, mon insouciance et mes élans de joie. Que je parte à jamais pour échapper à toi. Et pourtant, dans d'autres bras, quand j'oublierai jusqu'à ton nom, quand je pourrai repenser l'avenir, tu deviendras pour moi qu'un lointain souvenir. Quand mon mal et ma peur et mes pleurs vont finir. Et pourtant, je n'aime que toi. Et pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. Pourtant, je n'aime que toi. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Recuperando inmediatamente una de nuestras llamadas que tenemos pendientes. Ya si estamos en disposición de disfrutar de la música del malogrado, del desaparecido ya, Carlos Cano. Recuperamos en un instante la llamada de nuestra oyente. Hola, buenas noches. Soy Pepa de Sevilla. En primer lugar, felicitarle la fiesta y felicitar también al programa porque es estupendo. Y ahora pedirle una canción de Carlos Cano que se llama Hay Candela. Y si no tienen a mano o no pueden esa, A París. Una de las dos, Hay Candela o A París. Desearía que me la pusieran prontito. En París estamos. Carlos Cano, una de sus 30 grandes canciones. Paris, la vie, c'est joli. Paris, la vie, c'est comme ça. canta una sombra en París, por las calles de Pigalle, rosa de negro perfil, abren las flores del mar, dejando sobre París, toman souvenir de fiebre y coñac. Cuando la noche convierte suspiro en serpiente, muerde la manzana, bajo la luz de la luna, de amor la cintura se quema en la llama. Como usted comprenderá, monsieur, ritmo de vida infernal, la espina de esta canción, con el corazón a París se irá. A París, mon cœur s'en va, à Paris, j'avais 20 ans, à Paris, c'est tout, c'est toi, al son de l'accordéon, se abraza el amor con la soledad. Allez, venez-vous, Milord. Allez, venez-vous, madame. Écoutez cette chanson, que es primavera en Pigalle. Y hay que vivir y reír, y hay que reír y soñar, que aquí no hay nada mejor para el corazón que amar y olvidar. La vida color de rosa, el amor de un loco y una mariposa, la historia de Teo Sarapo, el oso de trapo que amaba una diosa. No pierda tiempo en sufrir, hay que aprender a volar, olvide, viva feliz, que solo en París se puede olvidar. A París, mon cœur s'en va, a París, j'avais 20 ans, à París, c'est toi. Al son de l'accordéon, se abraza el amor con la soledad. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Buenas noches, José Antonio. Los felicito por el programa tan agradable que usted presenta a la carta. Me llamo José Luis y lo llamo desde Palma del Río. Me gustaría, no sé si es posible y no muy tarde, porque la verdad es que me quedo durmiendo, que pusiera usted la canción de José Luis Perales, que no recuerdo el nombre, que habla sobre la Navidad, es muy bonita. Y una canción también muy bonita, de Serrat, que bueno, tiene muchas y casi todas son bonitas. Se la pedí en una ocasión, no sé si usted me la puso porque la verdad me quedé durmiendo, que es una poesía muy bonita, un poema de Miguel Hernández y que se llama Hijos de la Luz y de la Sombra. Muchas gracias. Eres la noche esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. Eres la noche esposa, eres la noche esposa, eres la noche esposa y

estacionado en los fracasos. Y hoy voy a remediar la situación. ¿Será que siempre he dado demasiado? En el exceso siempre salgo dañado. Por mujeres como tú, amor, hay hombres como yo que se pueden morir. Se pueden perder en el alcohol por una decepción. Mal remedio ese, perderse en el alcohol por una decepción. Así son las cosas del amor, que se ven reflejadas en las canciones. Es la vida misma, lo bueno y lo malo, viviendo, compartiendo experiencias y teniendo el talento y la habilidad de concentrar en 3 minutos, 4 minutos, a veces más, a veces menos, esas imponentes sensaciones, descritas como nadie, interpretadas perfectamente por algunos de los mejores artistas que prefieren nuestros oyentes. 900-844-643 y otro teléfono a su disposición, 24 horas al día, 7 días a la semana. 954-46-70-57. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Hola, buenas noches. Mira, Juan Antonio, quería que me pusiera la canción de Ciudad Solitaria de Nina, ¿vale? Muy bien. Soy Araceli de Lucena. Hola. Bueno, buenas noches, gracias. Buenas noches. Araceli de Lucena, que es una de las clásicas en nuestro programa. Vuelta a Italia inmediatamente en Canal Sur Radio en la carta, Ciudad Solitaria. Esta radio es de todos ustedes. Todas las calles llenas de gente están. Solitaria. De noche salgo con alguien a bailar. Nos abrazamos, pero todo sigue igual. Solitaria, estás solitaria. Hola, Hola, Juan Antonio, me gusta mucho tu programa y me gustaría mucho escuchar a una chica que he oído en algún sitio. Creo que se llama Irene o Irene. Y bueno, y algún temita de su disco que creo que ha salido hace poco. Me da igual cuál, porque es que además no me conozco los nombres. Muchas gracias. Estupendo. Bueno, pues este es el disco de Irene. Es una nueva chica que vive en Sevilla, que lo hace francamente bien. Nos ha sorprendido. Escúchenlo, por favor. El disco está nuevecito, nuevecito. Prácticamente acaba de salir. Irene, Fly Away. Volando lejos. Irene, Canal Sur Radio. Preciosa esta chica, bueno, guapísima, si ustedes la vieran, por eso el disco ya, por las tiendas. Sevillana, bueno, vive en Sevilla. No puedo contarles demasiadas cosas sobre ella, simplemente que se llama Irene y que hace una música extraordinaria. Ha estado con nosotros, sí, y nos comentaba cuáles son sus canciones favoritas. Un tema que a mí me ha marcado mucho en la historia de mi vida ha sido Seven Seconds. Y concretamente, bueno, es un tema que siempre llevaré en mi corazón, que me encanta. Y bueno, mandaros un saludo a todos los oyentes de A la Carta y un besito para todos. Gracias a Irene, oye, y toda la suerte del mundo porque te la mereces, has hecho un buen trabajo, Mantecón en la producción y arreglos, y músicos de extraordinaria eficacia, se me ocurre solo uno, el guitarrista alemán afincado en Sevilla desde hace años, Verbos. Esta es su música favorita. Escuchando a Irene hace mucho tiempo y disfrutando de una de sus canciones favoritas, las de Youssou N'Dour, este senegalés extraordinario, con Nene Cherry y con más gente importante, con una canción que también funcionó muy bien aquí en España. 7 Seconds, 7 segundos. A Irene, ojalá tenga suerte. Primer disco ya en la calle con canciones estupendas, muy buenos músicos y deliciosas y delicadas influencias. Hola, soy Irene y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de A la Carta, de Canal Sur. Gracias, Irene. Y sobre todo felicitaros este próximo año, que seguro que vuestros deseos harán realidad y que todo es posible. Un besito para todos. Pues claro que sí, incluso que nos toque la lotería de Navidad. Por cierto, que esta es la última lotería en la que no se paga Hacienda. Bueno, ya quisiera yo pagar Hacienda, desde luego. Eso quiere decir que me ha tocado algo, ¿no le parece a ustedes? Segundos para las 3 de la madrugada. Natalia Barnés, nuestra chica de la información, se dirige en estos momentos directamente al estudio 1 de Canal Sur Radio, con sus papeles en la mano y con todas las noticias listas para ser contadas. Enseguida empezamos nuestra última hora. No se vayan. A la Carta, Canal Sur Radio, con Miguel Alba en la realización y coproducción. ¿Y quién les habla? Juan Antonio Jurado. A la Carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 3 de la madrugada. Noticias. Reacciones al anuncio de la Junta de Andalucía de que pedirá 7.000 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómico, el FLA, en 2013. En esa cifra se incluyen los 2.000 millones que el Gobierno andaluz considera no recibidos de este año, ya que el Ejecutivo Central no ha concedido a Andalucía. El presidente José Antonio Griñán ha sido quien ha adelantado los datos. El FLA vamos a pedir cerca de 5.000 millones para el año que viene, que no serán 5.000. Serán los que hayan de ser en función de cómo evolucione el crédito. Eso ya sabe usted que depende de los mercados. Pero también vamos a pedir lo que nos falta de este año. En total, este año nos faltarán cerca de 2.000 millones, más 5.000 que pediremos. El presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha dicho que el Gobierno Central responderá a la petición de la Junta, aunque reclama mayor lealtad.